A Denver soy veloz, no puedo soñar. Hoy me hundo en el mar y espero sanar. Corren años de andar, caminos de sal. A Denver soy veloz, prefiero callar. Nos acecha el cristal y su vanidad. Silencioso poder, preciso del mar. A Denver soy veloz, antigua y fugaz. Tu remedio es de amor en la oscuridad. Es la lluvia que cae, piadosa y brutal. Hacia allí me sumerjo en tus nieves eternas, me despierto en tu piel, atravieso tu bosque de sal bajo el agua.